espacio, siéntate despacio y acomoda la almorrana, Gervasio. Siéntate despacio, siéntate despacio y acomoda la almorrana, Gervasio. Si te puede tu suegra, tranquilo. Si el corazón te falla, descansa. Si el pulso tiene bajo y el colesterol alto, siéntate despacio, Gervasio. Si el mundo se derrumba, tranquilo. Si la neurona falla, descansa. Si el baño está averiado, caga en el barranco. Siéntate despacio, Gervasio. Siéntate despacio, siéntate despacio y acomoda la almorrana, Gervasio. Siéntate despacio, siéntate despacio y acomoda la almorrana, Gervasio. Si te roban el vino, tranquilo. Si no se te levanta, descansa. Si solo hay agua fría y tienes cascarrillas, siéntate despacio, Gervasio. Si te aprieta el corpiño, tranquilo. Si te arde la culata, descansa. Si tuviste un fallo y se te murió el gallo, siéntate despacio, Gervasio. Si te ligaste a tu chamaca en el iné y la perdiste en el Corte Inglés. Si ella te dijo, yo te amaré hasta el fin, y se casó con el dueño San Martín. Si te ligaste a tu chamaca en el iné y la perdiste en el Corte Inglés. Si ella te dijo, yo te amaré hasta el fin, y se casó con el dueño San Martín. Siéntate despacio, siéntate despacio y acomoda la almorrana, Gervasio. Siéntate despacio y acomoda la almorrana, Gervasio. Muchas gracias.